8 de la mañana, 30 minutos, desde el sector donde están los chicos de los eucaliptus acampando, o estaban. Magalí Coronel, desde la unidad móvil. Magalí, ¿cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Estamos acá en Brón y Bolívar. Los chicos justamente están levantando campamento debido a que ayer recibieron amenazas y bueno, que decidieron, justamente motivaron esa decisión de los chicos de abandonar este predio por el peligro que significa. Acá estamos con uno de los chicos del campamento, Francisco, que bueno, nos va a contar justamente qué fue lo que pasó. Francisco, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poco qué fue lo que pasó, las amenazas que recibieron. Mira, ayer a la tarde llegaron dos amigos míos avisándome así, qué onda, digamos, que estaban en la casa de un chico en el barrio de Aloma, cual tiene bastante antecedentes, y que ese chico les dijo que nos avise de que había ido alguien identificándose como parte de la municipalidad, decirles que aunque plata para que vengan a pegarnos y a robarnos las cosas, y que iban ahí al sonar y al 104 a hacer lo mismo. Exacto, y eso fue entonces lo que motivó su alejamiento del lugar. Sí, igual queremos aclarar que nosotros nos vamos de acá, pero vamos a seguir, digamos, siendo la sombra del intendente para que se dé cuenta que no nos va a pasar por arriba así como así. Bien, van a seguir trabajando por el tema de los árboles. Sí, vamos a seguir trabajando y vamos a hacer la sombra del intendente y de quien se ponga en el camino. Bien, bueno, Francisco, muchas gracias. Esa es la situación, Jorge. Entonces los chicos se están retirando en este momento, levantan campamento y bueno, seguro que van a seguir trabajando y se alejan debido a las amenazas que recibieron ayer. Bueno, perfecto. Gracias, Magalí, muy amable. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, la unidad móvil ahí desde la zona de los famosos eucaliptos, en donde, bueno, dicen que por amenazas recibidas están, digamos, por terceros, diciendo que reciben amenazas por parte del municipio. Así es, por eso levantan el campamento los chicos. Lo escucharon ustedes a uno de los acampantes en la zona de los eucaliptos, campamento que se está levantando en este momento. 8 de la mañana, 32 minutos en casi todo el país.